Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 406 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es para mí un gran placer estar nuevamente en esta edición junto a nuestra distinguida audiencia que semana a semana nos siguen por este canal y por supuesto con mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, muy buenas noches. Yo estoy muy, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bueno, muy bien, gracias. Gracias a Dios, muy bien en esta nueva edición de El Rincón del Fanático, que espero que sea del agrado de todos y cada uno de nuestros queridos audientes. Bueno, cuéntame qué nos traes para esta semana. Bueno, en esta ocasión no traigo el rendimiento de los jugadores de béisbol de los últimos 7 días, porque la semana pasada fue el Juego de Estrellas, e iniciaron el viernes. Entonces, para eso lo voy a enviar para la próxima semana. Sin embargo, lo que traigo son, primero, es responderte a la pregunta que me hiciste la semana pasada respecto a las fortalezas de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos. Traigo datos duros de los Juegos Olímpicos, tanto de México como de los Juegos de Tokio, per se. Y traigo el análisis de los 10 mejores wide receivers a tomar en el fantasy de la NFL, los 5 mejores rookies wide receivers a tomar en el fantasy de la NFL, y como me lo pediste, el análisis de la división de la AFC Norte. Y cápsulas de unos minutos que vamos a ir posteando de manera frecuente para que nuestra audiencia lo pueda escuchar. ¿Cómo ves, Iván? Bueno, me parece estupendo, me parece estupendo. Bueno, yo por mi parte, pues bueno, como siempre, hablando de las posiciones del béisbol, a pesar de que como dijiste ya tuvimos juego de estrellas, pues bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está sucediendo, de cómo van las cosas, porque ya arrancaron nuevamente los juegos. Por supuesto, comentar lo sucedido en el juego de estrellas. Por supuesto, bueno, hablar un poquito de lo que sucedió el fin de semana en deportes a motor, sobre todo el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Bueno, ya también pues hablar un ratito de lo que fue el Tour de France, prácticamente ya finalizado y con ganador. Y bueno, básicamente esta semana, pues, las noticias no fueron muy muy extensas, pero bueno, también seguirte con los comentarios y el análisis de lo que será la NFL en tu sección, pues, el análisis de la división, en este caso la que por favor, te pedí la semana pasada. Así que bueno, eso es lo que traigo. Y bueno, ahí vamos poco a poco, entrándole. Muy bien, perfecto. Pues bueno, pues vamos si quieres a iniciar con el base. ¿Te late? Sí, perfecto, magnífico. Bueno, como todos ustedes saben, la semana pasada se celebró el Juego de las Estrellas, un partido que, bueno, ya por segundo año consecutivo ha tenido una baja audiencia, a pesar de que hubo cierta cantidad de público. Ya no sé, el ganador ya no define en qué plaza va a empezar la Serie Mundial. Eso fue eliminado. Y bueno, fue un espectáculo interesante. El día lunes tuvimos el derbi de jonrones. La verdad es que voy a serles muy honestos a todos y también contigo, Roberto. No lo vi porque realmente no me interesa. Creo que ganó, no es que no me atrevo a dar resultados de quién fue el ganador, porque realmente no lo sigo. No lo sigo. A mí me parece que el pelotero que va para ese evento, pelotero que se desinfla. Entonces, no, realmente no lo sigo. El juego de las estrellas, por supuesto, sí lo vi. Vi un pedazo, no lo vi completo también. Voy a ser también honesto en esto. Pero sí puedo decir que la Liga Americana sigue con su hegemonía sobre la Liga Nacional, a la cual derrotó por un margen de 5-2. Pues bueno, aquí tuvimos el desfile de jugadores que fueron nominados y bueno, creo que el espectáculo fue bastante interesante. Este año hubo una variante que me pareció chévere, verdad que a mí me gustó, y es que los equipos tuvieron un cambio de uniforme, Roberto. Un cambio de uniforme. Normalmente los jugadores, cada quien iba con su uniforme de su equipo, y bueno, tú veías ahí todo mezclado, en los Mariners con los medias rojas, con los Yankees, ¿no? Este año, en el caso de la Liga Americana, el uniforme era todo azul, todo completo azul, pero llevaba en el pecho, o sea, del lado izquierdo, del lado del corazón, llevaba el nombre del equipo. O sea, por ejemplo, si era de los Yankees, tenía la Y y la N, ¿okay? Marcado así en vertical, como con una raya blanca. Y así todos los jugadores vestidos de azul, pero con el logo de su equipo en pequeño del lado izquierdo. La Liga Nacional se vistió de blanco, igual con el mismo concepto. Todo el uniforme blanco, pero la inicial de su equipo en el lado izquierdo también, con una sobre como una franja de color rojo. Me pareció muy bonito y mucho más interesante porque, bueno, el equipo, porque se veía asimétrico, o sea, se veía parejo, pues, azules y blancos, que no como ese popurrí de disfraces uniforme, que se veían como disfraces cuando los mezclabas todos, ¿no? Esto me pareció algo un poquito más sobrio y muy bien pensado. De por ese lado sí lo puedo aplaudir. Hubo mucha diversidad de situaciones. Por supuesto, Vladimir Guerrero Jr. se llevó los mayores elogios. Bueno, conectó cuadrangular. Creo que fue el más valioso, porque no terminé de ver el partido completo, pero sí estuvo pues bastante interesante. Bastante bonito. Eso con referencia a lo que sucedió con el juego de estrellas, que bueno, prácticamente, como siempre he dicho, marca una pauta, el antes y el después de la temporada. Ahora vamos en la segunda parte de la misma, donde, bueno, veremos que como siempre yo comentaba, hay muchos equipos que tienen una segunda mejor parte de temporada, ¿ok? Y otros que tienen un gran comienzo tienden a caerse al final. Esa es una tendencia que siempre ha sucedido, un antes y un después. Entonces, bueno, ya se reanudaron los partidos. De hecho, para el día de hoy, pues, día lunes, pues bueno, tenemos ya, hay partidos, por ejemplo, Washington en Miami, Toronto en Boston, Tampa Bay en Baltimore, Cincinnati en Nueva York, en fin, ya volvimos a la normalidad. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido, pues nos vamos a las posiciones. Y bueno, vamos a ver si hubo alguna variante. Este fin de semana, Roberto, hubo una serie entre Yankees y Boston. Donde te quería comentar que hubo un hecho lamentable, una persona del público del center field le arrojó un objeto, o le arrojó una pelota, ¿okay? A Alex Verdugo, jugador de Boston. No sé si tú supiste. No. Sí, le lanzó una pelota, se la pegó en la cabeza. Y bueno, eso generó una gran controversia. Localizaron al fanático y el mismo fue suspendido por vida. O sea, no puede entrar a ningún parque de béisbol. ¿Okay? Así como lo oye. Pero eso es como una agresión. ¿A poco nada más fue eso? ¿No? ¿Era como para meterlo en la cárcel? Sí. Bueno, digamos que sí, pero fue una cuestión de rivalidad. Acuérdate que la rivalidad Yankees-Boston es como una rivalidad entre Pittsburgh y Bengals o Pittsburgh y Ravens, ¿ok? Que se odian a muerte. Y entonces los fanáticos, bueno, como todo, yo lo que siempre yo critico, el radicalismo y el digamos la mala conducta de ciertos fanáticos que bueno, en vez de disfrutar del béisbol y tener una rivalidad sana, porque puede haber rivalidad, así como hay rivalidad Madrid-Barça, como hay rivalidad, bueno, como pasa en la NFL con algunos partidos, mira, pero no hay que llegar a los extremos, el jugador está haciendo su trabajo, así sea del equipo contrario, entonces hay que llevar la rivalidad con una con discreción hasta cierto punto, o sea, hay que ser comedido también en esto, en la rivalidad. Lo cierto del caso es que, bueno, también el jugador de Boston, muy enfurecido, pues también profirió palabras bastante duras contra este fanático, que después el propio jugador pidió disculpas, pero obviamente, como dice, soy un ser humano, ¿verdad? Este es mi trabajo, de esto vivo, y por supuesto a nadie le gusta que estén atentando contra su integridad, sea el equipo que sea. Okay, entonces, bueno, esto fue un episodio bien lamentable que sucedió y, bueno, te lo quería comentar y también, por supuesto, a la audiencia, que estoy seguro que está al tanto de lo sucedido. Lo cierto del caso es que, bueno, el equipo de los Medias Rojas de Boston, pues, lleva un tren pues, bastante, bastante interesante. Continúa en el primer lugar con 56-38, seguido muy de cerca por las rayas de Tampa Bay, que están en medio juego. Luego el equipo de Toronto. Los Yankees, que tuvieron una pequeña recuperación, están a 7 juegos, y el equipo de Baltimore a 25, pues bastante, bastante lejos. En la central, pues Chicago ha sacado una ventaja también muy interesante sobre los Indios de Cleveland, 17 juegos y medio, bueno, basados en una ofensiva interesante, y por supuesto en la genialidad de su manager, el señor Tony La Russa, que sabemos que es uno de los mejores, cuidado, sino el mejor manager de las grandes ligas. ¿Okay? Y en la división oeste, pues finalizamos con el equipo de Houston, que, bueno, ha sacado una ventaja, una ligera ventaja, yo diría que para estar tranquilo, 3 juegos y medio sobre el equipo de Oakland, que no tuvo una semana muy buena. Seguido de Seattle, de Los Ángeles y Texas Rangers, que es el equipo que va a estar eliminado también muy temprano con está a 20 juegos y medio del primer lugar. Después en la Nacional tenemos el equipo de Nueva York, adelante galopando el este sobre los Phillies, 2 juegos sobre los Phillies, 4 juegos sobre el equipo de Atlanta, que por cierto Roberto perdió a Ronald Acuña, luego de que se lesionara, tuvieron desgarre del ligamento de la pierna derecha, en una jugada que, wow, se me hacía bien complicada, pero lamentablemente cayó mal y esto le produjo una lesión que lo va a tener fuera del campo de juego por alrededor de entre 9 y 10 meses. O sea que se pierde la temporada completa y probablemente se pierda parte del sprint training. Muy lastimosa. Por esta razón, los Bravos de Atlanta hicieron un trade, escucha bien, muy importante, donde trajeron al jugador Jock Peterson, ok, un bateador de poder, obviamente, haciendo un canje con el equipo de los, creo que es de los Cachorros, no me equivoco, por unos prospectos de su organización, que me pareció un trade bastante interesante porque el equipo de Atlanta todavía tiene aspiraciones y vaya que las tiene porque no están tan lejos. Y bueno, la verdad es que suplir un jugador como Acuña, pues no estaría nada fácil. Nada. Así que, bueno, hay que ponerse las pilas, como decimos por ahí. División central, pues bueno, tenemos a Milwaukee, a los Brewers, una ventaja sólida de 56-39 en 7 juegos sobre Cincinnati, que tiene 48-45. Chicago y San Luis a 9, y los Piratas a 19 juegos, también creo que ya eliminado de por sí. Y en el oeste, pues por supuesto, sigue la dura y encarnizada lucha entre los 3 equipos que considero que tienen chance, porque ni Arizona ni Colorado creo que tengan aspiraciones aquí. Pues San Francisco sigue adelante, que 58-34 con un juego de diferencia sobre los Dodgers de Los Ángeles y 5 juegos de diferencia sobre los Padres de San Diego, que bueno, no las han tenido todas consigo, a pesar de que tienen un line-up bastante interesante. Bueno, hasta aquí, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has visto a Houston? Se ven bastante sólidos. Creo que van por una segunda temporada que los catapulte hacia una postemporada. Sí. Fíjate que antes de decirte cuál es mi comentario respecto a Houston, Houston está dentro de la terna junto con Yankees y no me acuerdo qué otro equipo, por Sterling Marte, el center field, que creo que es de Miami. Lo están buscando para, pues, como Miami ya casi está fuera de, según yo, está muy mal este año, sí están buscando a Marte, ¿no? Creo que sería una excelente adición. ¿Qué es lo que veo en Houston? Mi temor, antes de la temporada, probablemente no lo expresé, es que Houston, pues ya con audiencia, con espectadores dentro de los estadios, iba a tener abucheos, ¿no? Que los ha tenido. Ha ido a Oakland y han sido abucheados. Ha ido a Nueva York y han sido abucheados. O sea, por lo que tuvieron en el 2017 cuando ganaron el campeonato, ¿no? Cuando ganaron la Serie Mundial. Entonces, estoy sorprendido porque Houston ha sabido sobreponerse las adversidades y ahorita está, obviamente, no está peleando primer lugar, está en el primer lugar, ya lleva varias semanas así, que pasó directamente a Atléticos de Oakland, que inclusive en algún momento le llevaba 4 juegos a Oakland. Estoy muy contento porque había iniciado en el penúltimo o en el último lugar de su división y ahora va en primer lugar. O sea, estamos viendo que un Correa, que un Altuve, que un Bregman, o sea, por la parte ofensiva están haciendo las cosas y su coach que era tradicional, que no me acuerdo cómo se llama, está haciendo bien la rotación e inclusive no tenemos a Verlander, Cole se fue a Yankees y el pitcheo ha funcionado, la verdad, bien. Yo, Iván, estoy contento con esto. Sí, y sobre todo que tienen un manager como Dusty Baker, que es un manager que está acostumbrado a ganar, un tipo que entiende sus peloteros, que sabe de pelota. Y bueno, mira, han hecho un trabajo de verdad interesante con todas esas bajas que han tenido. Aún otro comentario sobre el equipo de Houston y lo de los abucheos. Bueno, fíjate que ni Altuve ni Correa asistieron al Juego de las Estrellas, precisamente por temor a ser abuchados. Exacto. Sí, perdón que interrumpa. Eso lo platicamos, creo que lo platicamos fuera del podcast, pero creíamos que era pues, justamente para evitar los abucheos, ¿no? Claro, claro, es así. De hecho, esgrimieron excusas que, bueno, sí, son lógicas, tienen su cierta lógica, pero sabemos que esa no es la verdad, ¿ok? Entonces ellos prefirieron pasarla y, bueno, llevaron a unos jugadores de Houston que no son conocidos, bueno, que están allí en la banca, pero así como a manera de decir, bueno, llevamos a 2 de Houston, pues, pero que no tienen nada que ver con lo que pasó en el 2017, como pasó con Altuve y Correa directamente. Así que bueno, mira, yo creo que esto es una cuestión de tiempo. La fanaticada es muy cruel. Y bueno, mira, yo creo que la mejor manera de callar al público es a punta de batazo. Y demostrando que realmente son un equipo que tiene sus méritos, que hace las cosas, que no necesita de artimañas para tener un equipo con una buena ofensiva y un buen picheo. Lo están haciendo bien, como tú bien lo dices, sin Verlander, sin Cole, sin McCullers, en fin. Creo que es meritoria la campaña que ha tenido el equipo de los Astros de Houston. Así mira, que, bueno. Perdón, antes de que continúes. Yo creo que los aficionados no son crueles, yo creo que los aficionados dicen la verdad. O sea, Houston hizo trampa. Yo le voy a Houston y sé que Houston hizo trampa. No ando pregonando del campeonato de la Serie Mundial orgulloso. Yo estoy apenado de que Houston lo haya hecho. Que sigo siendo fan de Houston, lo seguiré siendo. en las buenas y en las malas. Y los fanáticos dicen la verdad. Lo que pasa, como bien dices, a batazos se quitan, los jugadores tienen que demostrar que a batazos y ganando los partidos, que son mejores que los abucheos que se merecieron al 100%, Iván. Estos claro, es que es así, es la mejor manera de callar a la gente, ¿sabes? Con tu actuación y con lo que tú estás demostrando en el terreno de juego. Y voy a volver a tocar el caso, aunque me digas que no, y aunque me abuche, y aunque sé que vuelvo al caso de Tom Brady, con el famoso tema de los balones desinflados. No tenía necesidad de usar balones desinflados, igual le ganó a toda esa gente, igual ganó un título de Super Bowl. O sea, son cosas que bueno, mira, por X o por Y suceden. No digo que no, pero ahí están los números. Dios mío. Ahí están los números. Tienes que sacar a Brady en todo momento. Es que ese es un tema muy controversial. Ese tema de los balones desinflados, yo no me creo eso. ¿Sabes? Entonces, bueno, igual es aquí. Sí, bueno, hicieron trampa. Hubo una situación, perfecto. Pero están demostrando, sobre todo Altuve, que bueno, mira, el jonrón que le pegó a Chapman no fue mera casualidad. Todos los jonrones que llevan no han sido mera casualidad. Igual ha pasado con Carlos Correa, con Gurriel, con el mismo Maldonado, en Brantley, es un equipo que tiene excelentes peloteros. Pero bueno, mira, esas cosas, lamentándolo mucho, a veces suceden. Y no entiendo por qué. Porque si tú tienes calidad, no tienes por qué hacer trampa. Así de sencillo. Pero bueno, eso es un tema aparte. Bien, yo creo que no voy a dar estadísticas porque están exactamente iguales a las de la semana anterior al Juego de Estrellas y no tiene ningún sentido que las hagamos, Roberto, porque no ha habido ningún tipo de movimiento. Están exactamente igual y no las voy a nombrar, ¿ok? ¿Tienes algo más de béisbol? No, okay, nada. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a cambiar de disciplina. Rápidamente, bueno, no comenté algo y quería también hablarlo, que lo hemos pasado totalmente por alto, Roberto, y es que estamos en las finales de la NBA. Ok, en una final inédita, en el partido 6, ok, vamos al partido 6, entre el equipo de los Soles de Phoenix, de los Phoenix Suns, y el equipo de los Milwaukee Bucks, dos equipos que no son tradicionales, que dos equipos que no. De hecho, yo creo que la última vez que yo vi el equipo de los Soles de Phoenix en una final fue cuando jugaba Michael Jordan. No sé si tú lo recordarás. Sí, claro. En los 90. Fue la última vez que yo vi el equipo de los... Cierto. Barkley estaba con Phoenix en ese entonces. Correcto. Y fue la última vez que yo vi, o mejor dicho, la única vez que yo vi a los Soles de Phoenix en una final. Veintipico años después, bueno, este equipo, llevado de la mano de Chris Paul, bueno, están en la final contra un equipo de Milwaukee, que va de la mano de Giannis Antetokounmpo, bueno, teniendo una serie que se ve sumamente interesante. Debo admitir, voy a confesar que no he visto ningún partido, de verdad que no le he prestado intención a la NBA, Roberto. No sé si es porque no hay ningún equipo que me llame la atención. Creo que no ha sido una serie, ¿qué te puedo decir? No ha sido una serie mediática, no ha sido equipo, obviamente, que llamen mucho la atención, y creo que por eso ha habido ese bajón, ¿no? En cuanto a la NBA, por lo menos de mi parte. Okay, no sé tú qué opinas. Pues mira, fíjate que vi un meme la semana pasada que decía que más o menos era en la parte superior era Godzilla contra Kong y abajo era Barney contra Mickey, diciendo que Godzilla contra Kong era Lakers contra contra Nets, ¿sí? Uh-huh. Y que estos fueron eliminados, entonces te tocó ver la de Barney contra Mickey, que era Milwaukee contra Suns. Sí, es así, es así. Algo así. Sí, son equipos que no tienen una gran audiencia, quizá no tienen muchos seguidores, pero bueno, está bien. Yo creo que hay es válida la alternancia, ¿no? Entre los equipos. Creo que estábamos muy acostumbrados a estar viendo todo el tiempo al equipo de Golden State, a un Curry, a un ¿cómo se llama? Este jugador que está ahorita en Brooklyn Nets. Ah, siempre se me va. Bueno, en fin. Entonces, no hay esa carga mediática que tienen estos grandes equipos de la NBA. ¿Okay? De hecho, los Lakers tampoco llegaron. LeBron James, otro nombre importante en la NBA, no estuvo. Entonces, bueno, creo que eso ha hecho que las finales de la NBA estén un poquitico, digamos que pasando por debajo de la mesa. Pero bueno, teníamos que nombrarlo porque, bueno, es parte de del ámbito deportivo, de lo que vivimos como fanáticos y forma parte del ámbito noticioso de toda el tema deportivo que siempre estamos comentando. Por cierto, no sé, no tengo la alineación del equipo de básquetbol que va a ir para los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Esto lo voy a averiguar para ver cuáles son los jugadores, que me imagino, bueno, y se llevará un Dream Team, ¿ok? Se lleva un Dream Para, Team. sí, un Dream Team, exactamente, un Dream Team para jugar en los Olímpicos. Bueno, muy bien. A ver, bueno, quería tocar, ya pasado esto de la NBA, que ya lo tocamos. Bueno, quería pasar directamente a lo que fue el fin de semana de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. Bueno, el circuito de Silverstone, ese mítico circuito donde, bueno, se han corrido grandes pruebas. Y donde, bueno, tuvimos un fin de semana bastante, bastante accidentado y donde tuvimos una novedad que la FIA implementó para este fin de semana, que fue un fin de semana donde se hizo de la siguiente manera: una clasificación el día viernes, digamos una pequeña pole position, ¿verdad? Y el día sábado hubo una mini carrera, ¿ok? A 17 vueltas, ¿ok? Y el que ganara esta mini prueba, eso en la posición que llegaran iba a ser la pole position de la carrera del día domingo, ¿ok? Esto es una prueba que está haciendo la FIA, que a mí me pareció interesante, ¿ok? Porque, bueno, es algo novedoso, es algo que a mí me pareció muy divertido, ver la pole el viernes para esta mini prueba el sábado, que es la que va a regir la pole del domingo. Que a mí me gustó, realmente me parece que es un formato interesante y sobre todo que es algo que cambia totalmente el formato, a veces un tanto aburridor, ¿no? De lo que es la clasificación. Prácticas libres el viernes, después vienen las prácticas viernes, después las prácticas y clasificación el sábado para determinar la carrera del día domingo. Lo cierto del caso es que la prueba del sábado, la de 17 vueltas, la ganó el holandés Marc Verstappen, ¿okay? Con el equipo de Honda. Y la grilla de partida fue de la siguiente manera: primero salió Marc Verstappen, segundo Lewis Hamilton y tercero. Pues fue el nombre de este muchacho, Lance Stroll, si no me equivoco. Ok, esa fue la salida, pero obviamente estaban corriendo en la casa de Lewis Hamilton, en Gran Bretaña, okay, Claro. lo que generaba una gran expectativa. Lo cierto del caso es que aquí se produjo, en la salida de este Gran Premio, se produjo algo bastante lamentable, y es que hubo un toque entre Hamilton y Verstappen, Sí. Roberto, a más de 300 kilómetros por hora. Ah, no manches. Sí, eso fue en la curva 13. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que fue que Hamilton, de una manera muy sutil, ¿ok? le dio un toquecito a Verstappen y lo sacó de la pista. Este fue un accidente tremendo. Si tú ves cómo quedó el carro de Verstappen, bueno, fue una cosa, imagínate tú, a 300 kilómetros por hora, que te toquen por detrás, que te toquen por detrás. Bueno, el carro se estrelló, no sabes cómo se volvió, se estrelló contra la barrera. Afortunadamente el piloto salió ileso. De inmediato fue llevado, se fue montado en una ambulancia y bueno, fue llevado en helicóptero para la clínica, hacerle todo tipo de pruebas, escáner, todo resonancia, porque imagínate que se habla de que en ese impacto tuvo más de 50 fuerzas G, imagínate. No manches, se pudo haber matado. Se pudo haber matado. ¿Sabes que son 50 fuerzas G en ese impacto? O sea, wow, brutal. Entonces, bueno, se una polémica, la carrera fue, se sacó bandera roja, todos los carros se volvieron a detener, hubo una, obviamente, la prueba estaba bajo la revisión de los jueces para determinar responsabilidades, y bueno, efectivamente, los jueces determinan que le van a meter a Hamilton 10 segundos de penalización. ¿Okay? Entonces, esto generó muchísimas polémicas. A mí realmente me parece que no es, o sea, me pareció que fue una penalización muy, pero muy suave. ¿Okay? Sí. Muy suave. Muy porque suave. Porque lo pudo haber matado. Lo pudo haber matado. Y fue completamente adrede, Roberto, porque ya la rueda de Verstappen, la rueda trasera, ya, o sea, ya había pasado. O sea, no, no es que estaban pegados uno, no. Si lo tocó con la rueda delantera, con su rueda trasera, quiere decir que ya él tenía la posición. Y en esa curva, obviamente, ya con la fuerza centrífuga, era imposible que Verstappen se pudiese cerrar, porque él tenía la cuerda. Y Hamilton lo que hizo fue darle un pequeño toquecito y lo sacó de la pista. Eso es lo que dice todo el mundo. Entonces la penalización fue muy suave para mí, de 10 segundos, porque obviamente Verstappen no agarra ningún punto, queda fuera de carrera, y Hamilton queda en carrera con 10 segundos por detrás, con un carro que es muy superior al del resto. ¿Ok? A todas estas, la posición de vanguardia después de este accidente la tomó el joven Charles Leclerc de Ferrari, el cual punteó toda la carrera. Y bueno, a la final, pues bueno, Hamilton logró alcanzarlo por una estrategia de cambio de caucho. Los neumáticos del Ferrari se degradaron muy rápido ya al final de la carrera, y faltando dos vueltas, Hamilton pues logra llevarse la carrera, cosa que no, me pareció muy injusta, porque realmente no debió, yo creo que la penalización ha debido ser muchísimo más fuerte. Yo creo que ellos han debido haber hecho un drive-thru por los pits, ¿okay? Un drive-thru, que eso te quita como 20 segundos, y después haber hecho otra penalización de 10 segundos más en pits cuando fueras a cambiar los cauchos. Eso me hubiese parecido a mí lo más justo, pero el reglamento no dice eso, y se le aplicó pues algo que a mí me pareció demasiado suave. ¿Ok? Lo cierto del caso es que, bueno, Hamilton ganó la carrera con un tiempo de 1 hora 58 minutos 23, seguido por Charles Leclerc, que hizo una estupenda carrera a 3 segundos 871, y el tercer lugar fue para Valtteri Bottas con Mercedes a 11 segundos 125 del piloto ganador. No me preguntes por el Checo Pérez, porque la verdad que fue una carrera para el olvido, una carrera asquerosa. Tuvo una salida de pista en la pole de la primera carrera, lo que lo relegó a los puestos de atrás, y obviamente no pudo clasificar, tuvo que salir de último en la carrera, porque de los pits le dijeron que se retirara para que entonces pudieran hacerle algunos ajustes a su vehículo. Pero igual tuvo que salir el domingo desde los pits en el último lugar. ¿Okay? Por supuesto, el Checo fue muy poco lo que pudo hacer. Creo que llegó, si no me recuerdo, creo que llegó como de 12. Okay. Sí, además, fíjate cómo no hemos hablado en las últimas carreras de éxitos de Checo Pérez, sea por estrategia, sea por su rendimiento, pero no se ha mantenido. Sí, no, no, ya ha tenido problemas, le han puesto, le han quitado puntos en la superlicencia, ha tenido unos manejos un poco locos, ¿no? Bueno, quería comentarte que a raíz de esto, el piloto británico ha tenido abusos racistas de todo tipo, ¿ok? En las redes sociales. Y el equipo Mercedes ha denunciado, pues, esto a los diferentes organismos después de la carrera. Y bueno, su equipo sale en defensa de su piloto, okay, que fue atacado por lo que sucedió en Silverstone. Okay. Bueno, esto es muy grave porque, bueno, yo creo que todo el mundo vio lo que pasó y la gente está molesta, Roberto. La gente está muy molesta porque fue algo, para mí fue algo muy descarado. Oye, a ver, sacar al piloto, a tu mayor competidor, en una situación tan peligrosa donde ha podido costarle la vida, solamente porque tu vehículo no está a la altura y no está teniendo los resultados que obtiene. Claro. Entonces, el equipo de Mercedes sacó un comunicado donde dice que el equipo Mercedes AMG Petronas condena este comportamiento, ¿ok? Que se ha sucedido en abusos racistas en las redes sociales, ¿ok? La Fórmula 1, la FIA y los conductores del team trabajan para construir una mayor y una diversa inclusión y que haya una y que no sea no haya un trato tan desagradable y tan racista hacia el corredor británico. Pero bueno, yo creo que esto se lo buscó el mismo Hamilton. Yo creo que así. Creo que no, creo que esa celebración para mí no tiene ninguna. O sea, creo que es muy triste ganar así. Yo creo que si no compites de tú a tú, no creo que sea la mejor manera de hacerlo, honestamente. No, sí, y además aquí hay una cosa, Hamilton lo hizo en su tierra, ¿okay? En su país, y la FIA perfectamente pudo haberlo castigado, pero le dio miedo castigarlo en la tierra de Hamilton. Ese es el problema. Sí, fíjate que Hamilton pone en sus redes sociales, escribe lo siguiente. Bueno, está en inglés, pero yo lo voy a traducir. Dice: hoy es un día para recordar lo peligroso que es este deporte. Yo envié mis mejores deseos a Max, el cual es un increíble competidor. Estoy contento de escuchar que él está bien. Yo siempre manejo de manera dura, ¿okay? Pero siempre de manera consciente. Mi team ha mostrado mucha perseverancia, o sea, por fuera. Dice, es un sueño ganar enfrente de la multitud, o sea, de mi gente, de la multitud de mis compatriotas, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, eso fue lo que sucedió. Y bueno, muy lamentable pues que pasen estas cosas. ¿Okay? Bueno, con esto entonces ya terminamos lo que es la parte de Fórmula 1. Tenía por aquí también. Aquí se me escapó. Ok. Buscando por aquí también la noticia. Bueno, el triunfo, pues, obviamente, de Podacar, ¿okay? En lo que fue el Tour de France. Bueno, este muchacho ha sido increíble, Roberto, este muchacho Podacar, que, bueno, imagínate tú, hizo récord, aparte, no solamente gana el Tour de France, sino que ganó, fue el mejor en la general. Ganó, fue el mejor. En montaña, o sea, se llevó el maillón amarillo, se llevó el maillón blanco con bolitas rojas, que, o sea, que es el mejor ciclista en montaña, y se llevó el premio como ciclista más joven. ¿Cómo la ves? Esto sí es, de verdad, una cuestión digna de quitarse el sombrero. Wow, entonces se lleva el suéter amarillo, el de puntos Ajá, y el verde. y el Que es el de verde. mejor novato. Imagínate tú. Esto es algo inédito. Esto no pasaba desde tiempos inmemorables. Sea, de verdad, me quito el sombrero con lo que sucedió. Y ¿Ok? de 22 Y el años. segundo. ¿Ah? Y, perdón, y tiene 22 años. Y tiene 22 años. Imagínate tú el futuro de este chico. Después de haber tenido un Tour de France como el que ha tenido. Él se llama Tadej Pogačar, o Podacar, como le quieran decir. O sea, de verdad, eso supera, como dice, supera cualquier sueño posible. ¿Okay? El mejor clasificado latinoamericano fue un ciclista ecuatoriano que alcanzó el puesto número 4. Gran trabajo, de verdad. Los competidores colombianos no tuvieron mucho éxito. Robert Urán, se me fue uno. Robert Urán y los otros dos colombianos, que ahorita se me escapa el nombre, pues bueno, estuvieron entre los 20 primeros. Y el otro que tuvo un gran Tour de Francia fue Mark Cavendish, el sprint, que bueno, también grandes resultados, los de Mark Cavendish, sobre todo que intentó un récord, ¿okay? De 34 triunfos de sprint en los Tours de France, no en este, sino en todos los Tours de France, y bueno, no lo pudo conseguir porque, bueno, fue derrotado a último momento por un ciclista que no recuerdo su nombre, pero al fin y al cabo, pues también fue otro de los grandes ganadores, a pesar de que no ganó, pues Cavendish mantuvo esa hegemonía de ser el mejor corredor sprint del Tour creo que por octavo año consecutivo. ¿Okay? También tiene muchísimos méritos. Y ve tú, un corredor como él, que es uno de los más rápidos en el sprint, pues nunca ha podido ganar el Tour de France. Pero bueno, esas son cosas del deporte. Así que, bueno, nada, eso. Entonces, bueno, la otra noticia, Roberto, que no hemos dicho aquí, y es que parece que Lionel Messi se queda con el Barcelona. ¿Cómo te parece? Wow, pues sí, fíjate que qué bueno por Messi, porque pues fue el club que lo descubrió, no sé si era niño o adolescente, y que lo llevó y que se ha beneficiado, ambos se han beneficiado económicamente, pero quedarse en un club, pues te da la hegemonía que necesita un gran jugador como lo es Messi. Yo creo que Messi puede ser Messi en cualquier equipo, pero Barcelona dejaría de ser Barcelona sin Messi. No sé si me doy a entender. Sí. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, Roberto, con esto yo concluyo mis noticias. Pero bueno, yo tenía contigo un reto para esta semana. Y Así era que, bueno, es. íbamos a hablar de los ciclistas, los participantes más importantes de las distintas delegaciones, o qué participantes iban a tener mayor presencia en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, nada, yo Yo tengo los míos ya. Y bueno, cuando quieras podemos aquí darnos un buen debate. No, no, no, sí, fíjate, o sea, mi tarea era qué fortalezas tenía la selección mexicana en los Ajá, Juegos correcto. Olímpicos. Entonces, yo traigo aquí 10 diferentes atletas y en equipo que pudieran obtener medallas por parte de México. No, aquí hay una cosa. México va a enviar algo así como 280 personas, pero eso no significa que México sea un país medallero, en el sentido de que la mayoría va a romper récords, ¿sí? Pero no van a ganar medallas. O sea, si en una competencia hay 20 personas o 20 atletas y solamente se dan 3 medallas, pues realmente el porcentaje es menor, ¿ok? Entonces México está puesto para ciertos deportes porque tiene mucha tradición y sus atletas son a nivel internacional, están muy bien posicionados. ¿Ok? Entonces, a ver, ahí te va. La primera es Alexa Moreno en gimnasia rítmica. ¿Sí? Ella es la tercera mejor saltadora de caballo en el mundo. Sí, en su palmarés figura un tercer lugar en el Mundial de Gimnasia Rítmica de Doha en 2019 y 2 años después luce como la firme esperanza de México. El segundo es el equipo mexicano femenil de tiro con arco. ¿Okay? Ellas están rankeadas como las número uno a nivel mundial. El equipo mexicano de tiro con arco espera refrendar la corona panamericana y buscar arrebatarles el oro a sus rivales de Corea del Sur y China, las dos más firmes rivales a vencer en los Juegos Olímpicos. Y la líder en este equipo será Aída Román. ¿Okay? El tercero es Juan Celaya, Yael Castillo y Rommel Pacheco enclavados. México no gana los oros porque se los llevan los chinos. Sin embargo, México tiene una estructura de entrenadores chinos que ya llevan aquí 10 o 20 años en México y que le han dado estructura a esto de los clavados, ¿no? Entonces, los clavados históricamente es una prueba en la que México destaca. Este año, a pesar de no tener a Paola Espinosa en el equipo de clavados, que fue un tema político aquí, la pareja conformada por Juan y Yael pretenden llenar el lugar de Paola y aspirar al podio de Tokio en clavados sincronizados varonil. Luego sigue Ana Ferrer de halterofilia. Una medalla podría venir desde el levantamiento de pesas. Ahí Ana Ferrer, buscará seguir los pasos de la gran Soraya Jiménez y colgarse una presea olímpica, como hiciera Soraya en el oro en Cine 2000. ¿Ok? Luego, yo no sé, yo creo que esto es como que muy amañado, pero dice que la selección mexicana de fútbol varonil, ¿sí? Que es sub-23. ¿Ok? Los dirigidos por el Jimmy Lozano buscarán recuperar el oro de fútbol varonil que ganó México en el 2012 y perdió en la fase de grupos de Río 2016. Dicen que traen buenos chavos. Y que van a estar buenos. Siguiente es equipo mixto de tiro con arco. Ellos también saben codearse con la élite mundial en este deporte. Desde los Juegos Panamericanos de Venezuela en el 2014, esta disciplina viene creciendo en nuestro país. ¿Okay? Séptimo, Briseida Acosta de Taekwondo. Ella buscará replicar a la legendaria María del Rosario Espinosa como el gran estandarte del Taekwondo femenil, y de eso voy a dar unos datos duros al rato de México, ¿no? Ella en la categoría de 73 kilos ya conoce su potencial y logró podio en el Mundial de la especialidad. Luego, el equipo femenil de ciclismo de pista velocidad. Este podría dar una medalla a la delegación mexicana cuando el equipo femenil se meta al velódromo de Tokio y demuestre su talento al mundo entero en la prueba de ciclismo de pista de velocidad. Pese a los problemas que enfrentó este equipo previo a los Olímpicos, los expertos las ponen como una de las aspiraciones más fuertes para medalla. En noveno, equipo varonil de marcha, que Iván, desde el 68, desde México 68, la marcha es un deporte que siempre o casi siempre obtiene medalla México. Ahí son fuertes, ¿no? Ahí son fuertes. Sí. Los fondistas mexicanos siempre han entregado excelentes resultados en las competencias olímpicas. En esta ocasión, Isaac Palma, José Ojeda y Horacio Nava serán los encargados de llevar las esperanzas de medalla a ser una realidad en el evento de marcha de 50 kilómetros. Y finalizo con una sorpresa. Equipo femenil de softball, ¿ok? Las dirigidas por Dallas Escobedo se muestran como unos rivales a vencer por las medallas. Para ello tendrán que vencer a Canadá y Corea del Sur, que suenan además de los Estados Unidos como los conjuntos de mayor peso en esta disciplina. Si me permites, te puedo leer unos datos duros de por qué México puede llegar a obtener estas medallas. ¿Sale? Ok. Ahorita tengo un dato duro, chistoso. Espérate. Ah, ok. Clavados. Por primera vez, México contará con equipo completo en la historia de los Juegos Olímpicos. Entre el Mundial de Natación y los Juegos Panamericanos, ambos en el 2019, y la Copa del Mundo de Tokio en 2021, se ganaron 12 plazas. Por eso dicen que México es uno de los favoritos aquí. También es favorito en Taekwondo, como lo mencionaba, ya que desde que el Taekwondo es deporte olímpico oficial, Sydney del 2000, México ha subido por lo menos una vez al podio en cada edición. Los resultados más destacados son oros de María del Rosario con 67 kilogramos, Guillermo Pérez con 58 en Beijing 2008. Y la cosecha inició con el bronce de Víctor Estrada en 80 kilos de Sydney. ¿Ok? Lo del softball, ahí te va el por qué dicen que México puede llegar a ganar en softball. Por primera vez en su historia, la selección mexicana de softball femenil acudirá a unos Juegos Olímpicos. En 2019 pasaron del lugar 24 al 5 en el ranking mundial, confirmando su gran paso. Las tricolores obtuvieron su pase olímpico en el clasificatorio de las Américas en Surrey, Columbia Británica. La victoria 2-1 sobre Canadá, sus 7 triunfos y su condición de invictas las respaldaron. Ok, entonces esos serían, digamos, los deportes en los cuales México tiene las fortalezas para obtener una medalla. Muy bien, muy bien. Bastante bien. Sí. ¿Cómo ves? Muy bien. Excelente. Sí, señor. ¿Y tú? ¿Tú qué traes de tu lado? Bueno, mira, yo por mi lado pues tenemos lo siguiente, las siguientes esperanzas en lo que es el ciclo olímpico venezolano. Nuestros principales puntos fuertes, primero que todo, voy a empezar con Yulimar Rojas, okay, que es la reina del salto triple, y fue la primera representante de Venezuela que clasificó a los Juegos Olímpicos luego de saltar, 14.58 metros, okay, en el meeting iberoamericano de Huelva, en España, okay, el cual se celebró en junio del 2019. Con ese registro, superó la marca mínima exigida de 14.32 metros para inscribirse en la fiesta olímpica. ¿Okay? Yo creo que esta es una de las que tiene mayor posibilidad de traerse medalla. Ella ya ha estado en otras olimpiadas ya ha competido con otras rivales muy fuertes como la colombiana. Hay una colombiana, ay, se me fue el nombre ahorita, muy famosa ella, que ha ganado muchas medallas de oro, y bueno, Yulimar ha sido la que más cerca ha logrado llegarle, ¿ok? El mayor récord que ha tenido Yulimar Rojas fue de 15.36, ¿ok? Que le valió una medalla en España, ¿ok? Eso fue en febrero del 2020, ¿okay? Antes de la locura de la pandemia. Después tenemos en la garrocha tenemos a Robelis Peinado, ¿okay? 22 años de edad, fue la segunda atleta venezolana que aseguró presencia en los Juegos Olímpicos a lograr la marca de 4.70 metros en la final de salto con pértiga en la Liga de Diamante. Esto se celebró en Bruselas en septiembre del 2019. Otro de los puntos fuertes que tenemos es el equipo masculino de voleibol, que bueno, espera pues conseguir una plaza en estas Olimpiadas, de tener una buena representación. El equipo de masculino de voleibol pues tiene un buen performance y bueno, creo que puede hacer un gran papel. Rubén Limardo en esgrima, Roberto, este ya tuvo ya medalla de oro en las pasadas Olimpiadas. Sabemos la calidad que tiene Rubén Limardo. Y bueno, este creo que tiene chance de obtener una presea, ¿okay?, por el equipo venezolano. La otra gran esperanza de Venezuela es el karateca Antonio Díaz, que ¿okay?, va a estar en Tokio 2020. ¿Okay? Yo creo que este también es uno de los principales candidatos a ganar una medalla. Después tenemos a tres chicas en el judo, ¿okay?, de los Juegos Olímpicos. Enriquelis Barrios, estuvo Elvismar Rodríguez, ¿okay?, en la categoría de 70 kilogramos, y Enriquelis Barrios en la categoría de 63 kilogramos. ¿Okay? Después tenemos un competidor que va contra ustedes, Roberto, Oscar Ariza, clavadista, trujillano, ¿okay?, está en la posición 17, ¿okay?, entre 46 participantes en la Copa del Mundo de Clavado, realizada justamente en Tokio el 3 de mayo. ¿Okay? Ariza obtuvo 394.35 puntos en la prueba de plataforma de 10 metros. ¿Okay? Este muchacho es otro de los que va a pelear pues justamente contra competidores tan fuertes como los mexicanos. ¿Okay? Y por último, por supuesto, no podemos faltar en la natación. Pues bueno, vamos a estar con dos muchachos jóvenes, como son Alfonso Mestre y Alberto Mestre Jr., y que estos muchachos, para que sepas, son hijos de un gran nadador venezolano, Alberto Mestre, que obtuvo medalla de plata, creo, o de bronce en las Olimpiadas. Oye, aquí sí me poncharon, no tenía ese dato. Pero bueno, estos muchachos van a competir por Venezuela. Primero va a competir en los 50 metros libres. Con el primero, bueno, Alberto Mestre Jr., con un tiempo de 21.93, y es el primer nadador venezolano en la historia en bajar la barrera de los 22 segundos, en los 50 metros. Esta es la carrera más rápida del sprint que tiene la natación. Y su hermano Alfonso Mestre, que bueno, no tiene tanta experiencia ni tanto fuelle como Alberto, pero bueno, también hizo tiempos interesantes, ¿okay?, que le permitieron entrar en el equipo A del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación, que se celebró en San Juan, Puerto Rico, y que le permite pues tener una plaza en estos Juegos Olímpicos. Y el último que voy a nombrar, Roberto, pues bueno, en golf que va a haber una participación en los Juegos Olímpicos. Bueno, nada más y nada menos que tendremos a Jonathan Vegas, ¿okay?, que como ustedes saben, Jonathan Vegas fue el ganador de un torneo importantísimo en los Estados Unidos, y bueno, va a participar en esta justa deportiva. Así que bueno, esos son los mejores atletas venezolanos que nos van a estar representando en las Olimpiadas de Tokio 2020. Vamos a ver cómo va a estar ese cuadro de medallas, Roberto. ¡Wow! Pues está muy marcado cómo los venezolanos pueden obtener medallas. Mucho de atletismo. Sí, tenemos mucho atletismo, tenemos natación, tenemos karate, tenemos judo, tenemos voleibol, tenemos aguas abiertas, tenemos halterofilia también, que no nombré la halterofilia, no la nombré, pero también tenemos dos participantes, una en 87 kilos y otra en 96 kilos, ¿ok? En la parte de halterofilia. O sea que, bueno, la cosa va a estar interesante, Roberto. Súper interesante. Oye, pues qué padre. La verdad va a estar bastante bueno eso. Sí, señor. Y bueno, los abander no, no sé quién va a ser no sé quién va a ser el abanderado por México, el que va a llevar el que va a llevar el estandarte. No, no sé. Aunque okay. Siempre escogen a los mejores, pues, para llevar o sea, digamos, el estandarte del país, pues. Okay. Por parte Cierto. de Venezuela, eso sí te lo voy a decir, pues, eso sí tengo la información. La saltadora Yulima Rojas y Antonio Díaz en karate, que te los acabo de nombrar, serán los abanderados venezolanos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dos fueron escogidos en una votación popular, según informó el Comité Olímpico Venezolano. Así que ya sabes, Yulima Rojas en salto largo y Antonio Díaz en karate serán los abanderados venezolanos. Muy bien. Bueno, y con esto, pues concluyo mis noticias. Ok, yo voy a dar algunas voy a continuar con lo de Juegos Olímpicos, ¿sale? Y luego me paso a la NFL, ¿sale? La Venga. primera, Iván, voy a mencionar cómo es que, desde qué hora empiezan los Juegos Olímpicos, ¿ok? Japón está 14 horas adelante de México y está 13 horas adelante de Venezuela. Entonces, los Juegos Olímpicos van a iniciar las actividades o los eventos a partir de las 8 de la mañana de Japón, que vendría siendo las 6 de la tarde de México o las 7 de la tarde de Venezuela. ¿Ok? Okay. Y van a ver desde las 8 de la mañana. 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la noche. 9 de la noche de Japón. Que para nosotros, 7 de la mañana, hora de México, serán las 9 de la noche de Japón. 8 de la mañana, 9 de la noche de Japón. ¿Ok? Así se van a empezar a dar los horarios. Entonces, o vamos a ver en vivo el evento, o lo vamos a ver diferido, o vamos a saber el resultado después. Yo creo que la ventaja que tenemos ahorita es que con las redes sociales y con el internet, bien podríamos ver a lo mejor un partido, aunque ya sepamos el resultado, podremos ver un partido después. ¿Ok? Bueno, ahora. Ahí te van algunos datos duros importantes. El Comité Olímpico Japonés se fundó en 1911, ¿ok? Y en todos los Juegos Olímpicos desde Múnich 1972, el judo japonés ha ganado al menos un oro en cada una de las ediciones siguientes, ¿ok? Ahora, okay, muy bien. Bueno, el colmo sería que no ganaran en judo, ¿no? Sí, Imagínate. De acuerdo, de acuerdo. Fíjate esto. Voy a pasar otro dato duro, ¿sí? Bueno, obviamente estamos en pandemia, seguimos en pandemia con otra variante del COVID-19, ¿ok? Existen muchos críticos de Japón, ¿sí? Que dicen que por qué tuvieron que hacer del 2020 pasarlo a este año si todavía seguimos con pandemia. O sea, la prueba de eso es que Japón dijo que no iba a haber espectadores de otros países y luego dijo que solamente iba a haber un 10%, perdón, un 50% de los espectadores japoneses en el estadio y poco a poco están bajando a ese número, ¿ok? Y lo que dicen es que hay miles de millones de dólares de por medio. Sí, esto de Japón, y un contrato que favorece enormemente al COI, que es el Comité Olímpico Internacional, único organismo que podría cancelar los Olímpicos, acción que dejaría el país del sol naciente a Japón con adeudos de unos 16 mil millones de dólares. ¿Ok? Lo que dicen es que la mayor preocupación de los organizadores de Tokio 2020 es el coronavirus, tanto que motivó el atraso de un año de estos Olímpicos del 2020 a 2021, lo que elevó el costo de los Juegos en unos 2.700 millones de dólares, Iván. ¿Ok? ¡Wow! Sí. Y además dicen lo siguiente: el año pasado iba a iniciar los Juegos Olímpicos el 24, este el 23. Y es que el calor, el clima en Japón es agobiante, ¿ok? Ahí te va. Ese calor veraniego en Tokio era la gran inquietud de la organización. A finales del 2019, luego de múltiples críticas por no haberlo previsto desde que se definió Tokio como sede olímpica, se decidió que pruebas extenuantes como el maratón y la marcha se trasladaran a Sapporo. En agosto pasado, cuando debieron realizarse originalmente los Juegos Olímpicos, la capital nipona, Tokio, registraba días con calor de 32 grados centígrados y una alta humedad. ¿Sí? Pruebas de triatlón, rugby y ciclismo fueron cambiadas de horario más temprano para evitar altas temperaturas. ¿Ok? Eso fue uno de los tantos. Ahí te va otro dato duro. Del total de escenarios olímpicos, 23 de ellos ya se encontraban edificados. 9 tendrán carácter temporal y 7 se construyeron de forma permanente. ¿Qué? Existen deportes que están haciendo debuts olímpicos. ¿Sí? Por ejemplo, uno de ellos es el 3x3 en una modalidad del básquetbol que repartirá medallas olímpicas por primera vez en la historia en Juegos de Verano para mayores. Pues ya formaba parte de los Olímpicos Juveniles. Llega a Tokio 2020 como uno de los llamados deportes urbanos. ¿Qué? Lo feo, el béisbol va a desaparecer del programa oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque se espera, junto con el softball, de la misma manera que vuelva para Los Ángeles 2028, porque los Estados Unidos no van a dejar de tener el béisbol. ¿Ok? Existen otros deportes que van a ser incluidos. El primero, además del 3x3, son deportes intensos, Iván. El primero es surf, ¿ok? Lo que vemos en las olas. El segundo es skateboarding o patinaje. El tercero es karate y el cuarto es escalada, ¿ok? Y sí, existen más deportes y también van a existir deportes que no vamos a tener, porque ¿okay? Que normalmente entran y luego se van. Ahora, te voy a platicar algunas cosas de México, ¿sale? Déjame ver dónde está. Ok, y con esto voy a empezar una serie de trivia para ti, Iván, porque no te vas a ir limpio. ¿Qué marca de ropa crees que es la oficial del equipo mexicano de todos los atletas mexicanos que van a ir a los Juegos Olímpicos? Puma, no. A ver, dale otra vez, a ver si le logras atinar. Adidas. Tampoco, resulta que es una marca china que se llama Li Ning. ¿Sí? Uy. Sí, que nunca lo había escuchado hasta que lo leí. Las prendas Li Ning cuentan con tecnología AirDry que absorbe el sudor de la piel tan pronto como se genera y enfría el cuerpo manteniéndolo seco y fresco. Asimismo, cuenta con la tecnología AirProof Smart que permite que las prendas sean transpirables y resistentes al agua. Esta tecnología bloquea eficientemente la interferencia del viento y la lluvia durante el entrenamiento, lo que mantiene el cuerpo seco y confortable. ¿Ok? Y ya que estamos en esto de la trivia, para que no te vayas limpiecito, aquí tengo como cerca de, yo creo que unas 40 diferentes cosas de trivia que te iré dando semana tras semana. No 40 cada semana, pero ahí durante todo, ¿sale? Iván, ¿como cuántas medallas calculas que tiene Estados Unidos como máximo ganador de preseas olímpicas? El total de medallas que han tenido en todos los Juegos Olímpicos. Dime un número. Wow. Wow, 1500 medallas. Mira, es realmente más. Son 2.522 medallas, siendo 1.022 de oro, 794 platas y 706 de bronce. ¿Ok? Ahora, antes de que detonara la pandemia, dime cuál es el costo del precio de un boleto para la ceremonia de inauguración. ¿Cuánto crees que estaba antes de la pandemia? Antes de la pandemia, Sí, 5 mil dólares. ¿mandé? 5 mil dólares. Ok, ahora te pasaste, pero vamos bien, ¿eh? $2,700 alcanzaba el precio de un boleto para la ceremonia de inauguración de Tokio y el más barato rondaba los $100. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos deportistas calculas que van a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio? Ah, no, ahí sí me ponchaste. Son 4.400 deportistas y al menos el 40% de ellos son mujeres. ¿Ok? Okay. Muy bien, te voy a dar otras tres. ¿Cuántas medallas crees que se fabricaron para todo lo que son todos los Juegos Olímpicos aquí en Tokio? Wow, 3.000. 5.000 medallas. ¿Ok? Claro. Tú puedes, ¿eh? O sea, vas bien, vas bien. ¿Ok? Ahora, cosa importante, las medallas son recicladas, ¿sí? Recicladas de materiales reciclados eléctricos, muchos celulares, tuvieron que utilizar miles de celulares para que fueran así, ¿ok? Ahora, ¿cuántos voluntarios crees que han renunciado a participar, ¿sí? De febrero de este año, los primeros días de junio, por temor a la pandemia. Wow, que han renunciado. ¿Sí? Renunciado. 500. 10.000 voluntarios han Oh. renunciado, ¿sí? Mucho por este tema por el temor a la pandemia. En total habrá 70.000 voluntarios, o sea, de 80 ha bajado a 70, pero sí 10.000 son muchos. ¿Ok? ¿Y cuál es el total de deportistas que no son paralímpicos, pero que van a disputar los Juegos Olímpicos? 1500. No, no, no, no, no. Recuerda que 4.400 son los paralímpicos, que son menores. ¿Cuántos deportistas crees que van a, siendo que son más de 4.400, cuántos deportistas crees que van a disputar esto? 8000. Bueno, te faltó un poco, pero son 11.091 deportistas, de los cuales 49% de los mismos son mujeres. ¿Ok? Wow. Sí, señor, y con esto, así me voy a ir yendo semana tras semana hasta que terminemos los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves esta trivia? Wow, muy buena. De verdad que esos números no me los hubiese imaginado, porque parece, o sea, suena corto, pero es que son números grandes. Sí, Son claro. números muy grandes. O sea, por ejemplo, tú lees lo de los voluntarios que 10.000 renunciaron, dices, ¡ah! Pero son 80, eran de 80, 10.000. O sea, estamos hablando que es un 12.5%. Que sí es Sí, alto, claro. pero de todos modos se quedan 70 mil. Y como eso, hay varias cosas. Bueno, nada Claro. más para finalizar, Iván, voy a dar dos noticias. La primera, ya se dieron los primeros casos positivos de COVID en la Villa Olímpica y fueron del equipo sudafricano de rugby, ¿ok? Y Okay. también hubo dos infectados de COVID del equipo mexicano de béisbol, ¿ok? Ya separaron y todo, pero que va a haber infectados, lo van a ver. Ah, no, seguro, seguro. Eso Sí, sí, sí, sí. eso júralo. Ahí no se van a salvar. Sí, no, no. La verdad, no. Pero bueno, va a estar interesante. Ok, pues con esto voy a pasar a la NFL. donde voy a dar mi análisis de los 10 mejores wide receivers a tomar en el fantasy, igual los 5 mejores wide receivers rookies, ¿ok? Entonces, ok, inicio. A ver, Iván, ahí te va. El primer wide receiver a tomar es Tariq Hill de Kansas City, ¿ok? Tariq Hill como tal tiene 5 años en la liga, esta era su sexta temporada. El año pasado hizo 1,276 yardas con 15 touchdowns, hizo 123 yardas terrestres con 2 touchdowns, ¿sí? Y todavía va a seguir de la mano de lo que es Pat Mahomes, por eso es indiscutible que Tariq Hill sería el primer wide receiver a tomar. El segundo es Stephon Diggs de Bills de Buffalo. Él estuvo 5 temporadas con Minnesota y el año pasado con Buffalo. El año pasado hizo su mayor récord. Fíjate lo que hace un excelente wide receiver con un excelente quarterback. El año pasado hizo 1,535 yardas con 8 touchdowns y solamente tuvo un intento para una yarda terrestre con 0 touchdowns. En tercer lugar, es un wide receiver que yo tuve el año pasado, que es Davante Adams de Green Bay. Él ha estado todos sus años con Green Bay. Hasta el año pasado llevaba 7 temporadas. El año pasado hizo 1,374 yardas con 18 touchdowns, 0 yardas terrestres. El volumen de touchdowns es impresionante que tuvo él, ¿no? En cuarto es y antes de eso, yo creo que Aaron Rodgers va a jugar. Si juega, Davante Adams es el bueno. Si no juega, no sé si este chavo, Jordan Love, sería el correspondiente o no. Pero bueno. En cuarto lugar está DeAndre Hopkins, que está en Arizona. Él como tal estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas en Houston y el año pasado en Arizona. El año pasado hizo 1,407 yardas con solo 6 touchdowns y tuvo un acarreo de una yarda. ¿Okay? Quinto lugar, Calvin Ridley de Atlanta. Con la salida de Julio Jones, Calvin Ridley tiene todo para ser el wide receiver número uno, ¿ok? Él ya lleva 3 temporadas todas en Atlanta y el año pasado hizo 1,374 yardas con 9 touchdowns, solamente tuvo una yarda terrestre. Sexto, DK Metcalf de Seattle, que mis respetos con Russell Wilson, ¿sí? DK Metcalf de Seattle ha estado 2 temporadas en Seattle. El año pasado hizo 1,303 yardas con 10 touchdowns, tuvo 0 yardas terrestres. Séptimo, Justin Jefferson de Minnesota, el rookie. What? ¿Qué te pasa? ¿Y Mike Evans? ¿Cómo? Espérate. Mike Evans, este lo dan en el lugar 15. Ok, pero te voy a leer los datos de él cuando llegue, pase los 10 primeros. Justin Jefferson, Iván, el rookie el año pasado hizo 1,400 yardas en su primera temporada con Minnesota, 7 touchdowns y tuvo un acarreo para 2 yardas, 0 touchdowns. ¿Okay? En octavo ponen a AJ Brown de Tennessee, aún con que tiene a Julio Jones. Él lleva 2 temporadas en Tennessee. El año pasado hizo 1,075 yardas con 11 touchdowns, 0 yardas terrestres. En noveno lugar, Keenan Allen de Los Ángeles Chargers, que se debe de beneficiar súper cañón de Justin Herbert, porque este ya es un veterano. Él lleva todo tiempo con Chargers, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 temporadas con Los Ángeles Chargers. El año pasado hizo solamente 992 yardas con 8 touchdowns y tuvo un acarreo para menos una yarda, ¿no? No sé si yo pondría a Keenan Allen. Se debe de beneficiar muy cañón, pero ya es un veterano que no sé si haga el número de yardas, pero bueno. Y en décimo tenemos a Michael Thomas de Nueva Orleans, que no sé si con la salida de Drew Brees, que se retiró, pueda hacer algo. Él, o sea, puede ser, sí lo va a hacer, pero no los números. El año pasado solamente jugó para 13 partidos. Esta es su sexta temporada y el año pasado hizo 438 yardas. Si yo me fuera a la temporada del 2019, donde hizo 1,725 yardas y 9 touchdowns, ahí sí te lo diría, pero Drew Brees no juega más. Y Drew Brees era una máquina de hacer yardas aéreas cañón. Aquí le cuestiono esta decisión, Iván. Totalmente, ¿sí? De acuerdo. Ahora te voy a poner en lugar 14 a Julio Jones y en el 15 a Mike Evans. Julio Jones, que estuvo muchos años con Atlanta, estuvo 1, 2, 3, 9, 10 años con Atlanta. El año pasado hizo 771 yardas con 3 touchdowns y 0 yardas terrestres. No sé si vaya a ser con Tennessee, pueda hacer algo o no. Y Mike Evans ha estado todo el tiempo con Tampa. Ha estado 7 años con Tampa. El año pasado hizo 1,006 yardas con 13 touchdowns gracias a Tom Brady, pero él no ha tenido ninguna temporada, Iván, con menos de 1,000 yardas. La temporada más baja que ha tenido fue en el 2017 con 1,001 yardas. ¿Ok? Wow. O sea, claro. Sí. Entonces, recuerda que están tomando ya jugadores pues más, ¿cómo decirlo?, probados, ¿no? Recordemos que al menos tienen ya un año en la liga. Y ahora voy a poner a los 5 wide receivers rookies que esta página pone. Recordemos que no tenemos datos de estadísticas porque no han jugado en la NFL. El primero es Ja'Marr Chase de Cincinnati. O sea, si Joe Burrow está sano para la primera semana, están poniendo a Ja'Marr Chase como el número uno. El segundo es Devonta Smith, que salió de Alabama, y está ahora en Filadelfia. Tercero, Jalen Waddle, de Miami, en Miami. Uy, ahí le cuestiono con ese quarterback que tiene Miami, pero bueno. Cuarto, Rashad Bateman, de Baltimore. Debe ser, con Lamar Jackson, debe estar muy bueno. Y en quinto, Rondale Moore, de Arizona. Y estos, Iván, serían los 5 mejores wide receivers rookies. ¿Algún comentario hasta aquí? No, me parece que está excelente. Muy buen análisis. Muy bien, pues ahora voy a darte mi análisis de la AFC Norte y para la próxima semana voy a hacer el análisis de la NFC Norte haciendo la contraparte, ¿no? Pero a ver, este análisis, ahí te va. De todas las divisiones de la NFL, solo una envió a 3 equipos a los playoffs el año pasado, y esa fue la AFC Norte, que ha sido consistentemente una de las mejores divisiones del fútbol americano. De hecho, en los últimos 10 años, solo ha habido 5 casos en los que una división envió a 3 equipos a los playoffs, y la AFC Norte representó 3 de ellos, 2011, 2014 y 2020. ¿Ok? La temporada pasada fue un año excepcional para la división y existe la posibilidad de que las cosas solo mejoren para todos en el 2021. Bueno, excepto quizá para los Steelers, y ahorita voy a dar ese análisis. En el lado de los Browns, Cleveland finalmente encontró un entrenador competente en Kevin Stefanski, lo que significa que los Browns podrían dar un gran paso adelante, ¿sí? Stefanski, recordemos que por COVID estuvo fuera contra el partido de los Steelers en playoffs y aún así Cleveland ganó. Por eso están diciendo que Kevin Stefanski es muy bueno porque ha dejado una estructura muy sólida dentro de Cleveland. ¿Okay? Los Browns ya dieron un gran paso adelante con Stefanski. Ganaron su primer partido de playoffs desde 1994, pero ahora que han probado la victoria, las expectativas son aún mayores en Cleveland. En cuanto a los Ravens, han sido casi imparables en la ofensiva con Lamar Jackson, y eso probablemente continuará esta temporada. Los Steelers son el equipo con los mayores signos de interrogación en la división y esas preguntas giran principalmente en torno a si Ben Roethlisberger puede sobrevivir una temporada entera ileso. Importante, Iván. Sí, ¿sí? Claro. Eso está por verse. Exacto. Y bueno, en un análisis pues, te lo voy a dar más a detalle. Si puede mantenerse ileso, no hay razón porque los Steelers no puedan regresar a los playoffs. El peor equipo de la AFC Norte son los Bengals, pero puede que no sean el peor equipo por mucho más tiempo, con Joe Burrow regresando de su lesión de ligamento cruzado anterior y una defensiva renovada, no será sorprendente que los Bengals ganen varios juegos más del año pasado. Con los playoffs de la NFL ahora abiertos a 14 equipos, ahora será posible que una división envíe a todos los cuatro de sus equipos a los playoffs. Y si los Bengals pueden mejorar, la AFC Norte podría hacer historia en el 2021. ¿Ok? El récord fuera de división de la AFC Norte en el 2020 fue de 26 ganados, 13 perdidos, un empate. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Y el calendario fuera de división del 2021 son 4 juegos contra la AFC Oeste. Sí, que ahí está Kansas, Raiders, Chargers y Denver, ¿sí? Y contra la NFC Norte, que es Green Bay, Minnesota, Chicago Green Bay, Minnesota, Chicago y Detroit, ¿ok? Ok. Ahora, ¿cuáles son ¿cuál es lo siguiente? Los Ravens son ligeros favoritos sobre los Browns para ganar esta temporada después de que ambos equipos rebotaran en la ronda divisional de la AFC. Es la historia de 3 mariscales de campo jóvenes y talentosos. Lamar Jackson, Baker Mayfield y Joe Burrow, que vienen de una devastadora lesión, lo que platicaba. Los Steelers también intentaron hacer movimientos para seguir siendo relevantes seleccionando al famoso Najee Harris de Alabama en la primera ronda del draft. Es una división llena de talento y creadores de juego y la carrera hacia la cima será algo para observar con interés. Ahí te va. Estoy tratando de ser lo más objetivo, Iván, pero ahí te va. Si Pittsburgh tiene la gran fortuna de que la línea ofensiva proteja a Roethlisberger, le abre camino a Najee Harris, yo creo que la división es ganada por Cleveland, luego los Steelers, luego los Cuervos y luego los Bengals. Si la línea ofensiva de Pittsburgh no lo puede hacer, porque la defensiva es otra cosa. O sea, tenemos a TJ Watt, Melvin Ingram ayer firmó un contrato de un año con Steelers, que él jugó con Chargers. ¿Cómo se llama? Alex Highsmith viene de una buena temporada de rookie el año pasado. Yo creo que va a estar más haciendo mancuerna con TJ Watt. La defensiva es otra cosa. La secundaria está mejorando muy cañón. La verdad, yo sí creo que la defensiva está en otro nivel, pero la línea ofensiva, ese es el problema. Porque tú puedes frenar al que hace puntos, pero tú necesitas hacer puntos para ganar el partido. No puedes depender de que la defensiva haga los puntos. Entonces, si la línea ofensiva puede hacer las cosas, yo creo que Cleveland gana la división. Si no es así, Iván, si la línea ofensiva de Pittsburgh no puede hacer esto, yo creo que quedaría Baltimore, Cleveland, Steelers y Cincinnati. Mira, suena. Pero fíjate cómo soy de... objetivo. Objetivo, sí, y me duele. Porque yo te diría, no, man, o sea, ganamos, es la división, nos vamos al Super Bowl, pero, puta, o sea... Ahora, existe otra cosa. Aquí no estoy mencionando a Roethlisberger, si se mantiene sano o no. Estoy mencionando la línea ofensiva, ¿por qué? Si Roethlisberger no funciona, no creo que Mason Rudolph sea la solución como quarterback de Pittsburgh. Yo creo que va a ser Dwayne Hastings, el que venía de Oklahoma, ¿sí? Que fue tomado por Washington, que ya lo hemos platicado. Él sería el quarterback orgánico a tomar la posición de Roethlisberger. Por eso reitero, si la línea ofensiva no funciona, ese sería como mi estimado. ¿Qué opinas? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo, porque también acuérdate que lo de Roethlisberger siempre es una incógnita, ¿no? Y año a año, pues siempre se hace la misma pregunta. ¿Cómo se va a jugar en torno a Roethlisberger? Bueno, eso, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Pero creo que sí tienen chance. Pues sí, pues vamos a ver, confiemos que a Pittsburgh le vaya bien. Bueno, pues la próxima semana voy a hablar de los mejores tight ends, a tomar los 10 mejores, okay. Los coaches también de igual manera, y voy a hacer un análisis, de la división norte de la NFC. Y estas, Iván, pues son mis noticias. Muy bien. En tu análisis de la semana que viene me dijiste Tyrants, así es. Tyrants. Bueno. Sí, porque ya hablé de quarterbacks, de running backs y de wide receivers. Ahora voy a hablar de Tyrants. Ok, esa me gusta. Ya sabemos que es el número uno. Así que puedes seguir del 2 hacia abajo. Dios mío. No sé. Tengo que preguntar. Reconócelo, es el mejor. Sí, a ver quién, nada más dilo desde ahorita, nada más para adelantarme en la tarea. No, esperemos que llegue el momento. Vamos a dejar un suspenso para la semana que viene. Sí, voy a estar así, con el Jesús en la boca. Muy bien. Bueno, entonces con esto podemos dejar ya por finalizado el programa. Por demás, muy interesante. Tenemos pronto la justa olímpica. Ya a partir de la semana que viene, Roberto, creo. No, de esta semana, el viernes 23 inicia. El viernes 23 es la inauguración, pero desde el miércoles 21 inician eventos. Déjate arriba. Claro. Esa inauguración será qué hora, quién sabe qué horario tendrá esa inauguración, ¿no? Me gustaría saber, pero bueno, lo importante es que tendremos todos esos eventos y vamos, por supuesto, a estar informando de los eventos pues más importantes y los que más le gusta a la gente, ¿no? Estaremos haciendo cobertura o tratando de hacer cobertura en la parte de pista y campo, natación, la parte de halterofilia, la parte de la gimnasia femenina, que es muy bonita y que también tiene muchos, muchos seguidores. En fin, creo que nos vamos a dar un banquete en lo que se refiere a estos Juegos Olímpicos. Así es. Ahí te va. El 21 y 22 hay béisbol y softball, y de igual manera hay fútbol. El 23 no hay ningún deporte, salvo que es la apertura, ¿sí?, la inauguración. Y a partir del 24 empiezan deportes. Y voy a mencionar, por ejemplo, los deportes así rápido, perdón. Atletismo, badminton, balonmano, básquetbol 3x3, béisbol y softball, básquetbol, boxeo, canotaje slalom, canotaje sprint, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX carrera, ciclismo, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, clavado, secuestre, escalada deportiva, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, hockey, judo, karate, lucha libre, natación, natación artística, natación maratón, pentatlón moderno, remo, rugby, skateboarding, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, trampolín, triatlón, vela, voleibol, voleibol de playa y waterpolo. Esos van a ser los deportes. Wow. Excelente. Yo voy a andar viendo, Iván, y voy a lanzar cápsulas del voleibol de salón, que es el que me apasiona, clavados, natación y tenis de mesa. Ah, muy importante. Tenis de mesa. Bueno, ahí China y Japón, bueno, los duros a vencer. Sí, va a jugar Sobonte Malón contra Wendy. Chuchín, Fasendón, Mima Ito, bueno, en fin. Sí, yo decía como un tipo chiste, ¿no? Donde iba a jugar malón contra buenón, pero bueno. Así es. Y bueno, y hay una esperanza ahí con Timo Boll por Alemania. Gran jugador. Me Así. imagino que participará, ¿no? No sé, lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ir viendo. Bueno, Roberto, gran placer, nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Recuérdense de seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook. Como siempre, los invito a que participen y nos den sus comentarios, buenos, malos, que siempre nos ayudan a seguir creciendo. Roberto, placer haber compartido contigo este evento, este programa número 406. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Por supuesto, Iván, un placer también para mí. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye bye, chau.